Estos son los titulares del domingo 10 de julio. Los agentes de policía que protegían al ex primer ministro japonés Abe Shinzo no advirtieron la presencia del asesino hasta oír el primer disparo. Los asistentes a una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU guardan un momento de silencio en honor de Abe. Estados Unidos y China acuerdan continuar el diálogo a pesar de sus disidencias. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Según averiguaciones de nuestra emisora, los agentes de policía que estaban de guardia en el sitio donde el ex primer ministro Abe Shinzo se encontraba dando un discurso de campaña electoral no advirtieron la presencia de un hombre sospechoso en la multitud hasta que se oyó el primer disparo. Abe fue atacado con arma de fuego por la espalda en la ciudad de Nara, oeste de Japón, en la tarde del viernes. Efectivos de la policía arrestaron en el acto al agresor, Yamagami Tetsuya, un residente desempleado de la mencionada ciudad. El hombre de 41 años posteriormente fue interrogado como sospechoso del asesinato del ex primer ministro. Según trascendió, Yamagami se aproximó a Abe por detrás, caminando en diagonal, y le disparó dos veces a una distancia de varios metros. La Dirección Nacional de Policía de Japón anunció que revisará las medidas que se tomaron ese día para proteger al ex primer ministro, teniendo en cuenta las circunstancias de la escena del crimen. La dirección mencionó posibles problemas en la vigilancia del área a espaldas de Abe durante su disertación. Expertos en seguridad señalaron la gravedad del hecho de que los policías no hayan podido impedir que el asesino disparara. Comentaron que, en primer lugar, deberían haber evitado que el agresor llegara cerca de Abe. La policía japonesa piensa que el sospechoso que disparó contra el ex primer ministro Abe Shinzo eligió deliberadamente un arma de fuego altamente letal. Abe fue asesinado a tiros mientras pronunciaba un discurso de campaña el viernes cerca de una estación de ferrocarril en la ciudad de Nara, oeste de Japón. Posteriormente, los agentes encontraron un pequeño agujero en un letrero instalado en el techo de un vehículo de campaña estacionado a unos 20 metros del lugar donde estaba Abe. Creen que el agujero podría haber sido creado por un fragmento de bala al atravesar el cartel. El arma usada en el magnicidio habría sido fabricada con dos tubos unidos con cinta adhesiva. El sospechoso dijo a los investigadores que, además de fabricar el arma con dos tubos, había creado otras con hasta seis. La policía piensa que esto muestra que tenía la intención de fabricar un arma de fuego lo más letal posible. El detenido dijo a la policía que guardaba resentimiento contra una organización religiosa específica con la que Abe estaría relacionado. Los participantes en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas guardaron un momento de silencio en honor del ex primer ministro de Japón, Abe Shinzo. Al comienzo de las deliberaciones del viernes, el embajador de Brasil ante la ONU, Ronaldo Costa Filho, quien presidió la sesión, expresó su tristeza y conmoción ante el asesinato sin sentido y ofreció sus condolencias y la más profunda conmiseración a la familia de Abe y al gobierno y el pueblo de Japón. Los embajadores y otras personas presentes se mantuvieron de pie en silencio durante unos 30 segundos. Entre tanto, en Varanasi, norte de la India, se congregó a orillas del río Ganges un grupo de personas que llevaban fotos de Abe. Encendieron velas e hicieron flotar en el río pequeños platos de cerámica con flores. Una persona dijo que la muerte del político japonés era un duro golpe para la India. Abe visitó Varanasi en 2015. sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los máximos responsables de la diplomacia de los Estados Unidos y China han acordado continuar el diálogo para impedir que la competencia entre los dos países se convierta en un conflicto. Sin embargo, continúa la brecha respecto a Taiwán y otros asuntos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, dialogaron en la turística isla de Bali, Indonesia, el sábado durante más de 5 horas. Fue su primer encuentro cara a cara desde que, en febrero, comenzara la invasión rusa de Ucrania. En una conferencia de prensa posterior al encuentro, Blinken dijo que las conversaciones fueron útiles, francas y constructivas. Agregó que ambos estaban dispuestos a gestionar responsablemente los vínculos y la competencia entre sus países, tal y como espera la comunidad internacional. El Ministerio de Exteriores chino citó a Wang diciendo que era importante gestionar apropiadamente las contradicciones y diferencias de opinión y realizar esfuerzos para resolver estos problemas. Blinken se mostró profundamente preocupado por la retórica provocativa de China sobre Taiwán, haciendo hincapié en la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Al parecer, Wang respondió que los Estados Unidos deberían respetar la soberanía e integridad territorial de China y dejar de interferir en sus asuntos internos. Blinken declaró que había dicho a Wang que Estados Unidos estaba preocupado por el alineamiento de China con Rusia. Afirmó que Pekín había amplificado la propaganda de Moscú. El funcionario estadounidense dijo que también había puesto sobre la mesa la preocupación por los derechos humanos de las minorías étnicas en el Tíbet y la región autónoma uigur de Xinjiang, así como la situación en Hong Kong. En Colombo, la mayor ciudad de Sri Lanka, se produjeron grandes protestas contra el gobierno nacional. Algunos manifestantes ocuparon la residencia del presidente. El titular del parlamento ceilandés reveló que el presidente Gotabaya Rajapaksa había manifestado su intención de renunciar el miércoles. Sri Lanka enfrenta una crisis económica y el descontento popular ha venido en aumento. El gobierno tuvo que devolver enormes deudas que había acumulado, dejando al país con una grave escasez de divisas extranjeras. El sábado, calles del centro de Colombo estaban repletas de inconformes que agitaban banderas nacionales. Una cantidad de personas logró entrar en la residencia presidencial. El presidente Rajapaksa ya había abandonado el lugar. El gobierno metropolitano de Tokio informó 9.716 casos nuevos de coronavirus el sábado. La cifra es 6.100 unidades superior a la de hace una semana, o unas 2,7 veces la del sábado pasado. Esto supone el 22º día seguido de incremento intersemanal. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.